enamorada de un chico especial. A ti te vuelve loco mi forma angelical. Soy moreno bajito, gordito pelucón. Yo soy muy divertido, también muy atrevido. Si jugamos al amor, estás enamorada, has perdido la razón. Con los besos de este macho, tan chiquito y juguetón. Pero cuando me besa, se me enciende el corazón. Soy tan joven, tan ardiente, tan pequeño y tan potente. Si jugamos al amor, sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar, sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar. Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar, sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar. Estás enamorada, has perdido la razón. Con los besos de este macho, tan chiquito y juguetón. Pero cuando me besa, se me enciende el corazón. Soy tan joven, tan ardiente, tan pequeño y tan potente. Si jugamos al amor, sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar, sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar. Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar, sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar. Sexy, sexy para cantar, sexy, sexy para bailar, sexy, sexy para gozar, sexy, sexy para enamorar.